Radio Ciudadana. El programa es una producción de Radio Ciudadana. Espacio abierto. Vamos a generar una vez más personas que puedan ayudarnos. De crítica, de propuesta. Y agradezco mucho a Nimer que precisamente hace que abran los micrófonos. Con sentido social. Bueno, todos, gracias a la radio escucha que ha sido posible para fundar Centro de Análisis en el que está al aire en Espacio Abierto y, como siempre, les propone un análisis de la información desde el punto de vista de la sociedad civil. Y en este programa hablaremos del derecho a la salud, un derecho fundamental que está amenazado cuando el Ejecutivo y los legisladores deciden que se disminuye el presupuesto que se otorga para este rubro. Aquí a mi lado está Rubén Valdés, el primer ciudadano que interpuso un amparo por la falta de recursos para tratar a los pacientes de SIDA. Está aliado con las dos abogadas Lucía Tunda, centro de investigación, Margarita Castilla y Simona Avalos, quienes ayudaron a Rubén a construir esta estrategia jurídica. Buenos días a los tres. Buenos días. Sí, buenos días. Y pues gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. En unos minutos nos vamos a platicar juntos justamente sobre este asunto, un asunto original por un lado, pero también una situación preocupante, la situación que padecen los enfermos, ¿no? Y en particular los enfermos de VIH/SIDA atendidos en el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, si no me equivoco. Pero bueno, antes vamos a la sección de noticias para informar a los radioescuchas sobre unos temas que preocupan a la sociedad civil. Espacio abierto. Uno de estos temas justamente es son las nuevas amenazas en contra de defensores de derechos humanos en Guerrero, el acoso y los ataques contra integrantes de la organización del pueblo indígena MEFA o PIM continuaron este 17 de marzo cuando un sujeto desconocido amenazó de muerte a Andrea Eugenio Manuel, una defensora de derechos humanos. El 17 de marzo del 2010, en la ciudad de Ayutla de los Libres, la señora Andrea Eugenio señaló un hombre con una cámara digital en las manos, le tomó varias fotografías. Al notar esto, Andrea le preguntó que por qué le estaba tomando fotos y el sujeto de manera molesta le dijo, te va a llevar la chingada ahorita. Posteriormente, el hombre tomó su celular y realizó una llamada. Al ver esto, la señora Andrea Eugenio tuvo mucho miedo y buscó a sus compañeros para salir juntos a identificar al sujeto, quien apresuradamente se perdió por la calle. Por otra parte, el 16 de marzo del 2010, un sujeto desconocido estuvo durante 2 horas parado a 5 metros de la entrada principal de la oficina en Tlapa de Tlachinoyán, vigilando a esta asociación de la sociedad civil. Luego tomó fotografías al inmueble y a varias compañeras y compañeros que salían a la hora de la comida. Estos nuevos actos de hostigamiento evidencian la necesidad de cumplir cabalmente y fortalecer las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 9 de abril del 2009, así como la urgencia de que el Estado mexicano realice investigaciones con seriedad sobre los hechos denunciados y una investigación exhaustiva que permita la identificación y sanción de los responsables. Por lo anterior, la Red de Eventos de Organismos Civiles de Derechos Humanos, la UPIM y Tlachinolan Centro de Derechos Humanos de la Montaña exigen que cesen las amenazas contra integrantes de la UPIM y de Tlachinolan que han documentado y denunciado la violación sexual de Inés y Valentina por parte de militares. El cumplimiento efectivo de las medidas provisionales que la Corte dictó a 107 defensores de la UPIM y de Tlachinolan. Que las autoridades realicen una investigación exhaustiva a fin de identificar y sancionar a los responsables y que, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos en todo el Estado mexicano, que el Estado mexicano reconozca la legitimidad de estas actividades de los defensores y defensores de los derechos humanos y su derecho a llevarlas a cabo sin restricciones y sin temor a represalias. Como bien saben también, en este programa estamos apoyando desde hace varios meses a la organización CIPAM, Salud Integral para la Mujer AC, con la difusión justamente de su campaña de comunicación para prevenir el cáncer mamario en las mujeres de la Ciudad de México. Así que vamos a escuchar esta campaña. Pecho, teta, mama, chichis, boobies, senos, pechos comercializados, pechos sagrados, pechos violentados, pechos nutricios, pechos censurados, pechos libertarios, pechos erotizados. Pechos libres, mujeres plenas. Acciones de comunicación y capacitación para prevenir el cáncer mamario en las mujeres de la Ciudad de México. Un viaje a la quimioterapia. Para las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, uno de los momentos más difíciles en el tratamiento médico es la quimioterapia. La quimioterapia se administra generalmente después de la cirugía y sirve para disminuir la incidencia de diseminación de células cancerígenas en el cuerpo. Soy la doctora María Teresa Ramírez Ugalde, cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, adscrita al Departamento de Tumores Mamarios. Para tratar el cáncer de mama hay varias cosas y en conjunto también. Una es la cirugía, cuando son lesiones muy pequeñas, a veces solamente con la cirugía basta. La cirugía consiste, puede ser nada más de sección parcial de la mama o toda la mama total y los ganglios de la axila. Tiene que ser cuando ya es más grande el tumor y cuando están invadidos los ganglios, tratada además de la cirugía, quimioterapia y radioterapia, dependiendo mucho de los factores de riesgo. La quimioterapia son tratamientos con medicamentos que van a detener el crecimiento celular, y la radioterapia es con radiaciones ionizantes y también con el fin de detener el crecimiento celular de alguna célula que quede por ahí, que no haya eliminado la cirugía. La quimio es agresiva porque va a matar todas las células que estén reproduciendo rápidamente en el cuerpo. Entonces no solamente mata las células cancerosas. Ya en la actualidad empieza a haber medicamentos que van exclusivamente dirigidos a ciertos blancos, como se llama, que evita matar otras células, pero en la actualidad todavía falta mucho para que sea muy específico esto. La mente y el cuerpo están íntimamente ligados a través de los sistemas inmunitario, endocrino y nervioso central. En la actualidad, los estudios sobre la relación entre la mente y el cuerpo están confirmando lo que las antiguas tradiciones de curación han sabido siempre. El cuerpo y la mente son una unidad. No hay enfermedad que no sea mental y emocional, además de física. Ante un diagnóstico de cáncer mamario, ¿qué debemos saber de la quimioterapia? ¿Qué medidas podemos tomar ante un tratamiento así? En la actualidad también hay medicamentos que ayudan a que los efectos se puedan tolerar mejor. La radioterapia es así como una quemadura local. Pues provoca los efectos de quemadura a nivel de que si tuvieras puesto al sol sin ningún protector solar. Pero todo se recupera cuando se terminan los tratamientos. Todo depende de la extensión del tumor y de hasta dónde hayan estado invadidas las células. O sea, la cirugía es control local nada más, igual que la radioterapia. Nada más va a un solo lugar, a donde se dirija la cirugía o donde se dirija la radio. La quimioterapia es un tratamiento sistémico que camina por todo el cuerpo. Ante un diagnóstico de cáncer mamario, te recomendamos lo siguiente. Habla con otras mujeres que hayan superado el cáncer de mama. Dedica tiempo para tu atención y tratamiento. Toma un tiempo razonable para conocer la información que requieras sobre cáncer de mama. Pregunta al especialista las dudas que tengas con respecto al tratamiento que debes seguir. Procura sacar una copia fotostática a todos los estudios que te realices e integra un expediente personal con información que te ayude a tener claridad de los trámites a seguir. Pesos Libres, Mujeres Plenas, recomienda. Para canalización a hospitales, clínicas y centros de salud en el Distrito Federal, llama al 56-58-11-11. También te proporcionamos los datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. www.salud.df.gov.mx. Y para atención gratuita y de gran calidad, acude al programa gratuito de atención integral de cáncer de mama del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Este programa es de carácter preventivo y opera a través de unidades móviles donde se realizan estudios de mastografía gratuitos a mujeres mayores de 40 años que habiten o transiten por el Distrito Federal. Las unidades móviles visitan periódicamente cada una de las delegaciones. Para conocer la ubicación exacta de las jornadas de salud, te puedes comunicar a los siguientes teléfonos: 55-12-2808, 55-12-2872, a las extensiones 134, 138 y 139, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. En caso de requerir un estudio complementario o de obtener un resultado sospechoso, el seguimiento y tratamiento necesario son completamente gratuitos. Además, el Mujeres DF cuenta con acompañamiento y apoyo psicológico para aquellas mujeres que así lo requieran a lo largo de su tratamiento. Esta es una producción de Salud Integral para la Mujer AC con el apoyo del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Bueno, con esta campaña se termina la sección de noticias y pueden encontrar información sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres en www.cipam.org.mx. Y les invito también a visitar la página de Fundar, www.fundar.org.mx. Justamente pueden escuchar un audio del director adjunto de Fundar, Miguel Pulido, sobre los dramáticos acontecimientos en Monterrey, en el cual el director habla de la militarización de las tareas de seguridad pública y el derecho de las víctimas. Espacio abierto. Y como les comentaba bien al inicio de este programa, estoy aquí con Rubén Dale, presidente del Comité de Usuarios de Servicios de Salud del INER, y el INER, repito, es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Gracias, Rubén. Y Margarita Castillo y Jimena Ábalos, abogadas y estudiantes de Fundar, Centro de Investigación. Gracias por acompañarnos. Rubén, como bien lo decía al inicio de este programa, eres el primer ciudadano que interpone un amparo, ¿no?, por la falta de recursos para tratar el VIH-Sida. Tú mismo vives justamente con VIH desde hace 18 años, ¿no? Y llevas varios años exigiendo atención médica de calidad para la gente como tú. Me imagino que para llegar a ampararte, la situación era muy desesperada. Cuéntanos un poco más qué tipo de atención necesitan y cómo se las están proporcionando en el INER. Bueno, mira, nosotros nos constituimos como comité precisamente porque había una falta de recursos, es decir, nosotros queríamos sacar los exámenes, los estudios que son necesarios para nosotros de carga viral y CD4, y en el 2005 nos dijeron que no había reactivos. Varios pacientes y yo fuimos a preguntarle al director y nos dijo que no había un presupuesto para VIH en el INER y que lo que estaban haciendo, bueno, pues era porque ellos querían. Eso era en 2005. Nos fuimos a la Cámara de Diputados y resulta que sí había un presupuesto y, bueno, pues había ahí un engaño, había una situación muy especial. Y bueno, a raíz de eso nos constituimos y empezamos a luchar por nuestros derechos y por la discriminación y por varias cosas. Este año específicamente, bueno, cuando salió el anteproyecto de presupuesto, salió por 7.37 millones, que es 70% más abajo que el del año pasado. Entonces, si el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es el instituto que más pacientes con VIH atiende, y bueno, tenemos cerca de 1.050 pacientes ambulatorios por año y tenemos 250 hospitalizaciones. Y bueno, en base a eso, bueno, pues hay gran cantidad de estudios que se hacen de laboratorio, que son 40.000 nada más para determinar estas situaciones. Hay 5.000 consultas por año. Hay especialistas, muchos especialistas que nos atienden. Entonces, con 7 millones de pesos al año, y además se tienen que dar los medicamentos, se tiene una serie de cosas. Ahora, quiero hacer aclaración de que además el tratamiento que nos dan no es gratuito. Hay ciertos niveles que, dependiendo del nivel que te hagan y el estudio que te hagan las trabajadoras sociales, bueno, pues en ese nivel quedas y en base a eso pagas. El problema está en que ahorita, como no hay presupuesto, bueno, antes que esto me gustaría decir que bueno, con esos 7 millones nos fuimos a cabildear a la Cámara de Diputados para ver si era posible que nos pudieran aumentar de acuerdo a las necesidades mínimas que tenemos por año para dar una atención pues buena a los pacientes. Sería aproximadamente 41.5 millones de pesos. Y bueno, en la Cámara de Diputados lo único que pudieron otorgarnos más adicionales a esos 7 millones fueron 10 millones. O sea, contamos con 17 millones y nuestras necesidades son de 41 millones de pesos. Es el primer año desde 2005 que se reduce el presupuesto para atención y prevención de VIH-SIDA. Mira, a veces ha aumentado. Por ejemplo, en el año de 2006 tuvimos un presupuesto adicional de 31.5 millones de pesos adicionales a los 6 millones. Nosotros como pacientes fuimos y cambiamos y lo conseguimos con la idea de poder mejorar las instalaciones del INER y de tener un mejor presupuesto. O sea que nosotros como pacientes hemos contribuido y hemos luchado porque se nos dé mejor atención y hemos realizado un trabajo en este comité para mejorar las condiciones y la calidad de la atención de los pacientes. Pero bueno, pues este año sí definitivamente pues nos dejan en unas condiciones terribles, porque con 17 millones de pesos, cuando nuestras necesidades son de 41, pues verdaderamente la situación se pone muy seria. Lo que está pasando básicamente es que, bueno, va a aumentar los índices de mortalidad. Uh-huh. Obviamente, ¿por qué? Porque no hay medicamentos. Si tú tienes una enfermedad como es una neumonía, donde un medicamento, un antibiótico es barato, bueno, pues no hay ningún problema, así se te da. Pero si sí tienes una enfermedad grave, como a veces muchos pacientes llegan ya en estados muy adelantados y con unas condiciones económicas muy bajas, el hecho de que lleguen con enfermedades que requieren medicamentos caros, bueno, pues no hay para darles esos medicamentos caros. Y bueno, se les dice, bueno, pues si lo quieres, cómpralo, y básicamente pues la mayoría no los puede comprar. Y entonces tenemos un paciente, por ejemplo, que se llama Oscar, no voy a decir absolutamente nada más, que estuvo internado durante un mes aproximadamente, y no hubo medicamento de piperaciclina, que es un medicamento caro. No hubo albúmina humana al 25%, que también es muy caro. Neupogen tampoco lo pudo, no se le pudo dar, y furosemide. Entonces, estos medicamentos son 4 medicamentos muy importantes para que él pudiera rehabilitarse, porque eran medicamentos caros. Y entonces, pues no se le pudieron dar. Entonces, bueno, como él, hay muchos pacientes que están teniendo esos problemas. Entonces, que no se diga que el hecho de que se reduzca el presupuesto, pues no tiene nada que ver con la salud y que no pasa absolutamente nada. Por supuesto que está pasando, tenemos muchos casos, y bueno, por eso nos atrevimos a interponer una demanda constitucional, porque pues yo creo que no se vale que se atente contra nuestro derecho a la salud y nuestro derecho a la vida. ¿Y cuál es exactamente el comité, cómo trabaja con la dirección de INER? ¿Cuál es la posición de la dirección, ¿no?, de INER? ¿Nos apoya en esta búsqueda de dinero? ¿Cómo trabaja? Bueno, yo creo que el INER no puede buscar dinero. Al INER, bueno, el presupuesto que le otorgan al INER año con año, bueno, pues es con lo que tiene que trabajar, con lo que tiene que operar para la salud. Entonces, bueno, nosotros como pacientes sí podemos cabildear y hemos incrementado en algunos años esos presupuestos, pero bueno, pues este año no fue posible. Y bueno, yo creo que tenemos que luchar, tenemos que levantar la voz, tenemos que decir y tenemos que Quiere decir que, bueno, si este año nos bajan un 70% nuestro presupuesto y no decimos nada y no hacemos nada, el año que entra nos van a decir, pues, denle en 3 pesos. Y yo creo que esto no se vale porque están apuntando, vuelvo a repetirlo, contra la vida y contra la salud. Hay gente que se muere por esto. Por supuesto, y no una, muchas. Y justamente tú nos contabas desde 2005, ¿no? El comité se constituyó y lograron, ¿no? Justamente al inicio encontrar un presupuesto. ¿Qué se pudo hacer con... ya se mejoró un poco la atención que en estos 5 últimos años, gracias justamente a este esfuerzo? Bueno, definitivamente logramos hacer un edificio dentro del INER, que es el CIEN, el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, que es donde nos tratan específicamente. No había un lugar propiamente para la atención de los enfermos. Comúnmente acudíamos al laboratorio y había, el laboratorio estaba improvisado, donde nos daban la consulta eran lugares improvisados, y ahora contamos, gracias a estos presupuestos que nosotros pudimos cabildear y conseguir, se cuenta con un edificio nuevo que se construyó apenas hasta el año pasado y ya está operando, y que cuando quieran pueden irlo a ver. Y bueno, se está dando una mejor atención. También tenemos el proyecto de crear un pabellón de hospitalización moderno. De esto ya, bueno, el pabellón a la fecha cuesta creo que 180 millones de pesos, tenemos la mitad, nos falta la otra mitad, pero estamos haciendo un trabajo para lograr todas estas cosas. Sin embargo, bueno, no podemos seguir adelante si ni siquiera contamos con medicamentos, no contamos con el dinero, con la infraestructura y los equipos necesarios para que se nos dé una buena atención, una atención de calidad. Y justamente hay llegar hasta un amparo, no es una solución radical, no hubiera sido más fácil tratar de negociar o... Yo creo que tratamos de negociar en la Cámara de Diputados. Fuimos con varios presidentes de comisiones, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Salud, que ni siquiera nos atendieron, la Comisión de Equidad y Género, la Comisión de Grupos Vulnerables. Y bueno, esos 10 millones salieron de la presidencia de la presidencia de Equidad y Género. Entonces, bueno, ellos sí nos dieron 10 millones de pesos, y bueno, son los que en un momento también nos han estado apoyando, pero hay presidentes de comisión que ni siquiera nos escuchan, ¿no? O nos tratan muy bien, nos dicen que sí, pero pues ahí queda la negociación. Entonces, como este año no lo logramos, y hay mucha gente que puede morir, y que mucha gente que, como el paciente que dice Oscar, que se quedó sin 4 medicamentos, y que, bueno, ¿qué se va a hacer ante eso? Y bueno, que muchos pacientes, no fue el caso de Oscar, afortunadamente, pero muchos pacientes llegan a morir precisamente por la falta de medicamentos. Entonces, en un régimen donde se está diciendo que se está haciendo por mucho por la salud y nos rebajan el 70%, bueno, pues no sabemos por qué se trata, de qué se trata. Entonces, bueno, pues sí tenemos que hacer algo como paciente. Yo creo que ya es tiempo de que levantemos la voz y que digamos qué pasa. Sí, justamente están aquí, bueno, como bien lo decía, las dos abogadas gigantes de Fundar, Jimena y Margarita, y ellas te ayudaron a trabajar todo esta estrategia jurídica. Me gustaría saber un poco más de este proceso inédito, ¿no? ¿Cómo se pueden pagar por en contra o de decisiones que tomaron, bueno, los legisladores, el ejecutivo, de rebajar el presupuesto? Eso es muy inédito. Jimena. Sí, contesto yo, pero le pido a Margarita que si tiene algo que añadir, que adelante. Pues sí, es una cuestión novedosa, puesto que no se utiliza realmente el recurso del amparo. Es el único recurso que tenemos contra actos de autoridad, el único recurso judicial para este tipo de cuestiones, ¿no? Las decisiones presupuestarias que se toman por el Ejecutivo y la Cámara de Diputados finalmente tienen una repercusión sobre la vida de los ciudadanos, como bien lo explicó Rubén. y el ciudadano no tiene ningún recurso jurídico efectivo que le permita controlar esas decisiones y asegurarse de que cumplan con los derechos humanos. No, en este caso es novedoso, puesto que el amparo realmente no está diseñado para impugnar ese tipo de cuestiones. Es decir, para que proceda una demanda de amparo es necesario acreditar que se tiene interés jurídico, es decir, que se afecta personalmente y directamente a la persona. Ese concepto de interés jurídico, que es bastante limitado, a veces no permite la defensa precisamente de este tipo de derechos, como es el derecho a la salud, en los que se requiere que el Estado haga algo para defender este derecho, ¿no? Margarita, ¿quieres añadir algo sobre este proceso? Me gustaría saber en qué etapa ya está, porque creo que se presentó hace unas semanas el amparo. ¿Qué pasó después? Sí, se presentó el amparo y como la verdad lo habíamos previsto, siendo que es esta cuestión exploratoria que explico, sabíamos que el tema del interés jurídico iba a ser un obstáculo, pero esperábamos que se admitiera la demanda a trámite a fin de que por lo menos entrara al fondo de esta cuestión y se pudiera pronunciar el Poder Judicial sobre este tema del presupuesto y de qué forma el ciudadano común puede controlar que el presupuesto siga ciertos lineamientos conforme a sus derechos. Y queda muy poco tiempo antes del corte, así que vamos al corte y luego regresamos con ustedes. Estás escuchando Espacio Abierto. XEDTL Radio Ciudadana 670. Radio Ciudadana 670. Continuamos. Espacio Abierto. Estamos de regreso al Espacio Abierto con Jimena Ábalos, Margarita Castilla, abogadas litigantes de Funda Centro de Análisis e Informes e Investigación, y Rubén Valdés, presidente del Comité de Usuarios de Servicios de Salud del INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y justamente estamos hablando del derecho a la salud, un derecho fundamental que está amenazado cuando los legisladores deciden que se disminuye el presupuesto. Es justamente lo que pasó en 2010. Y Rubén, tú decidiste interponer un amparo en contra de esta reducción de este presupuesto. Y Jimena, justamente antes de que estábamos en el último momento de la media hora, contándonos en qué etapa van, porque este amparo que se presentó hace unas semanas se visitó, ¿no? Sí, te platico, Lucín, precisamente que el amparo fue desechado en primera instancia, que es el juez de distrito. Como lo sabíamos, ¿no? Las razones son pues la falta de interés jurídico y también el carácter del presupuesto. Dice el juez de distrito que el presupuesto no es una norma general, sino un acto administrativo. Y aquí le pido a Rubén, que es el que tiene ese texto, que nos diga qué fue lo que dijo el juez. Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención que la demanda se interpuso el 15 de febrero y el 17 nos la regresaron ya rechazada. Pero lo que más me llama la atención son los lo que el juez... Pues fue muy rápido, ¿no? Sí, fue muy rápido, dos días, o sea, si la leyeron me da la impresión. Pero sin embargo, me llama mucho la atención las causas por las que dice el juez que se rechaza. Y lo voy a poner textual y lo voy a leer. Dice, el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, atendiendo a las disposiciones legales que lo rigen, a su contenido, a la doctrina aplicable y a la interpretación jurisdiccional, es un acto administrativo y no una norma de carácter general. Por otra parte, determino que los actos reclamados no producen una afectación directa en la persona o patrimonio, es decir, bueno, me voy a parar ahí, que no causan la muerte, mi vida es un patrimonio, mi salud es un patrimonio. Entonces, sí se está afectando, no solamente la mía, sino la de nuestros pacientes. Y luego, es decir, que al reducirse el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, no se priva ni se restringe el derecho de acceso a la salud para el tratamiento del padecimiento de VIH-SIDA. Pues lo estamos viendo con muchos pacientes que sí se está restringiendo y sí lo están quitando. Tú hablabas, por ejemplo, del abastecimiento de medicamentos. Los medicamentos. Hay Hay un paciente que se llama César que requirió un medicamento que se llama ganciclovir, que es muy caro, y si ese medicamento no te lo administran te quedas ciego y finalmente te mueres. Entonces, pues me gustaría que este juez de distrito se diera una vuelta por el INER para ver lo que le está sucediendo a los pacientes, y que bueno, pues no venga aquí, con todo respeto para el juez, pero que no venga y que diga que no privan y se restringe el derecho al acceso a la salud para el tratamiento de padecimiento de VIH. Y dice, pues no se ha cancelado el programa presupuestario prevención y atención de VIH SIDA y otras ITS con clave P016. O sea, pues sí, no se ha cancelado, pero quiere decir que le dan 3 pesos y entonces pues no hay problema. Mientras no se cancele, le podemos dar 3 pesos y entonces no hay ningún problema. Para el señor no hay ningún problema. Entonces, Jimena, quería añadir algo, ¿sí? Sí, no, solamente para terminar esta cuestión sobre los tiempos, quería aclarar que precisamente en contra de esto, nosotros interpusimos un recurso de revisión que ahorita está en tribunales colegiados de circuito, y en este recurso básicamente lo que decimos es, un poco formulando de manera legal lo que acaba de decir Rubén, pero principalmente que para analizar realmente la afectación personal y directa, tiene que entrar analizando el fondo de la cuestión. O sea, no es algo notorio y manifiesto, motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual tendría que entrarle al análisis del fondo, que es lo que queremos. Repito, esa limitación que tiene el amparo, es difícil que se otorgue un amparo en estos términos en contra de la reducción presupuestaria. Sin embargo, creemos que es muy importante que el Poder Judicial lo analice y hacer una conciencia pública sobre este tema. No solo se está reduciendo el presupuesto y esto está teniendo como consecuencia la afectación de la salud y muertes en realidad, sino que además no existe un recurso efectivo para los ciudadanos para controlar este tipo de decisiones. Y el recurso de revisión creo que ya se va a dar en estas semanas, ¿no? Se va a resolver. Sí, estamos esperando que se turne al magistrado ponente y en las próximas semanas se listará para discusión y tomar una resolución que esperamos, si sea por lo menos en el sentido de que debe admitirse la demanda. Yo quisiera agregar algo. Yo no soy jurista, definitivamente, y no sé cómo se interpretan las leyes, pero pues, definitivamente la contestación que él está dando, pues no sé sinceramente de qué se trata y qué recursos nos quedan a los ciudadanos para accesar que se haga justicia y que podamos hacer que se respete nuestro derecho a la salud y nuestro derecho a la vida. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si una demanda tampoco entra, tampoco nos hacen caso, entonces ¿qué recursos nos queda? ¿Irnos a nuestra casa y callarnos y morir? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Lo pregunto. A este caso. Y creo que es importante decir que ahorita estamos hablando justamente de enfermos de VIH y SIDA, pero este caso no solamente, el derecho a la salud no es solamente de personas con VIH y SIDA, es algo como mucho más amplio, ¿no, Jimena? Sí, yo lo veo como, primero, es una cuestión de que las decisiones presupuestarias que se toman por la Cámara de Diputados y por el Ejecutivo Federal, no solo en el caso del derecho a la salud, sino en otros muchos ejemplos, no están reflejando ni están priorizando de manera adecuada las necesidades de la sociedad. Y eso yo creo que es importante para todos. Debemos de tener una conciencia sobre esto de que hay temas urgentes en los que se están muriendo personas y a los que las decisiones que se toman de una manera fría no responden, ¿no? Desde las altas cúpulas de poder. Por otra parte, es un tema de respeto a los tratados internacionales que ha firmado México, que es algo que a todos nos debe importar. México se compromete en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el Protocolo de San Salvador, a no tomar medidas regresivas en el derecho a la salud, es decir, avanzar siempre hacia adelante, y también se compromete a garantizar el contenido mínimo del derecho a la salud a las personas que son más vulnerables. Aquí claramente está violando esto, porque el presupuesto y esta reducción presupuestaria para el dinero del 30% es una medida claramente regresiva. Por lo tanto, México está violando sus compromisos internacionales y no hay nada que podamos hacer para exigir su cumplimiento. Sí, y justamente, bueno, aquí espectacular, que apoyo a Rubén en toda esta estrategia, estrategia jurídica, pero hay muchos más juristas, académicos que están apoyando este proceso. Margarita, ¿nos puedes decir un poco más sobre, sobre todas estas personas que están también apoyando, apoyándole? Sí, Justine, en todo este proceso y recuperando esta idea que plantea Jimena de hacer un llamado al Poder Judicial, para que se pronuncie al respecto, hemos tenido el apoyo de no solo de organizaciones de la sociedad civil que se dedican al tema y análisis de derecho a la salud, VIH en particular, derechos de las mujeres. También incluso organizaciones que se dedican al análisis presupuestario y la incidencia en este tema, sino también el apoyo de académicos y académicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Iberoamericana que han manifestado su apoyo, ¿no? Como ejemplo están José Luis Caballero, Miguel Rábago, Miguel Carbonell, que bueno, han apoyado totalmente este llamamiento al Poder Judicial, ¿no? Creemos que es muy importante porque, y bueno, este posicionamiento pueden consultarlo en la página de Fundar, www.fundar.org.mx. Creemos que es muy importante, como aquí lo decimos, que desde octubre, pensamos que hemos agotado todos los recursos que podría, de los cuales podría echar mano la ciudadanía para solicitar, para exigir, para dotar de información a los tomadores de decisiones, en el sentido de que no solo no se reduzca, sino que se incremente el presupuesto, ¿no? Pues la reducción en sí misma ya ocasiona como graves afectaciones a la salud y a la vida, como así se ha dicho. Desde octubre de 2009, el Comité de Pacientes, acompañado también por Fundar, ha insistido durante el proceso de la negociación presupuestaria para evitar la reducción en el presupuesto, dando a conocer las consecuencias, con cifras, con datos, con es decir, pensamos que hemos sido como unos agentes activos en este proceso de negociación, ¿no? Y el último recurso, como sí se ha comentado, es esta cuestión del amparo, ¿no? Entonces, las adhesiones y los apoyos que hemos tenido son en realidad como por todo este proceso, que ese proceso que nos ha llevado ahora a aparecer el llamamiento por escrito. Sí, Jimena, ¿quieres añadir algo? Sí, solamente que además hemos recibido mucho apoyo para este amparo, precisamente porque se trata de la exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales, que como ya lo dijo Margarita y ya lo había dicho yo también, muchas veces nuestro sistema judicial no está diseñado para exigir y hacer justiciables este tipo de derechos. Rubén. A mí me parece que hay una incongruencia entre lo que el gobierno dice en relación a la salud y la realidad verdaderamente lo que los pacientes vivimos. Entonces, bueno, pues parece ser que aquí no hay transparencia, que no hay una idea verdaderamente de proporcionar una salud para todos los mexicanos. Y a mí me gustaría que de alguna manera, bueno, pues también decir que nosotros, los pacientes, nunca decimos nada, generalmente nos quedamos callados y aceptamos lo que nos dicen y nos vamos a nuestra casa, aunque eso implique que va en contra de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestra propia salud. Yo invitaría a todos los pacientes de México y del mundo a que levantemos la voz, a que levantemos y hagamos muchas demandas, no una, 20, 30, 50, 100 demandas, cada vez que se atente contra nuestros derechos, sobre todo los derechos a la salud y a la vida. Entonces, yo creo que ser ciudadano implica tener conciencia y exigir nuestros derechos. O sea, el gobierno de México está obligado a otorgárnoslos, pero parece ser que no tiene muchas ganas. Entonces, yo creo que los ciudadanos, para ser verdaderamente ciudadanos maduros, podemos exigir nuestros derechos a través no de una demanda, sino de muchas demandas. Yo invito a muchos pacientes que levanten la voz y que no se vayan a sus casas. Tenemos el derecho, el Estado tiene la obligación de darnos esos derechos. Entonces, pues ejerzamos nuestro derecho y hagamos muchas demandas. Y hablas justamente, bueno, del mundo. No sé si este tipo de proceso muy original se ha dado en otros países, si sabemos que conocemos procesos como similares. Sí, sí, me da mucho gusto que lo digan, porque sí hay precedentes judiciales en Colombia, Venezuela, Argentina, por ejemplo, en los que se ha determinado, justamente relacionado con el VIH, los recursos disponibles para dar un medicamento en particular o para dar un servicio en particular. En estas decisiones se ha rescatado lo que vengo diciendo sobre los tratados internacionales y cuál es el alcance de la obligación del derecho a la salud, que es, tienes que otorgar el máximo de los recursos disponibles y además tienes que garantizar el contenido mínimo del derecho. Entonces, esto ya ha sido recogido por otros tribunales y esperamos que en este caso se recoja también. Si bien, como ya dije, el amparo es un recurso limitado y esto que para Rubén es absurdo que dice el juez, desde un punto de vista estricto, pues es verdad que el interés jurídico, tal y como está definido actualmente, no da para defender este tipo de derechos. Sin embargo, es importante que se admita la demanda, ahí es en donde no estamos para nada de acuerdo con el juez de distrito, en el sentido de que el criterio de desechamiento es que sea algo manifiesto e indudable. En este caso no es manifiesto e indudable, debería de entrar al fondo de la demanda y a raíz de eso hacer conciencia pública, no solo sobre la falta de presupuesto, sino la falta de recursos judiciales que tiene el individuo para defender este tipo de derechos. A lo mejor necesitaríamos estar graves o muriéndonos o habernos muerto para que entonces proceda la demanda, ¿no? Claro, es irrisorio, no. Es irrisorio. Margarita. ¿No? Sí, yo quería recuperar esto que comentaba hace rato en cuanto a la obligación de rendición de cuentas o el papel que juega el Estado en el tema de rendición de cuentas, ¿no? Es decir, en caso de que haya, si bien no puede haber medidas regresivas, y en esto consiste la obligación del Estado mexicano, es cierto también que en el caso de que haya una reducción en este sentido, el Estado en todo caso estaría obligado a justificar esas reducciones, a justificar las decisiones, la forma en la que toma sus decisiones, por qué le da más presupuesto a unos temas, a unos rubros que a en detrimento de otros. Y esta justificación tiene que ser plena, tiene que ser detallada, es un ejercicio de rendición de cuentas que nos permite a la ciudadanía ejercer nuestros derechos. Sí, sí, mira. Me parece que es clave lo que está diciendo Margarita, en el sentido de que, de acuerdo, estamos en un contexto de crisis, que no es excusa, y eso también ya lo han dicho otros tribunales a nivel internacional, pero lo que quiero decir es que si bien es cierto que tal vez no hay recursos, que tal vez estamos en un periodo de crisis, etcétera, aún en el supuesto de que no hubiera realmente los recursos para atender ese tipo de padecimientos, tiene el Estado la carga de la prueba de demostrar que agotó hasta el máximo de los recursos disponibles para proteger este tipo de derechos, en particular a las personas que padecen de VIH y SIDA, que son una población particularmente vulnerable en el aspecto de la salud. Por otra parte, quería rescatar el tema de, pues sí, es cierto que el amparo es un recurso limitado. Ya nos dijeron, el amparo en contra del presupuesto como tal no procede. Entonces, nosotros tenemos una estrategia alternativa en contra de negaciones específicas, que es lo que realmente pide el juez, ¿no? Negar, ya cuando le nieguen a Rubén un servicio que ponga en peligro su vida o su salud de una forma más grave, entonces me amparo en contra de esa negación. Y entonces nosotros tenemos una estrategia alternativa para cubrir ese punto. Margarita. Pero por el momento no había visto que también podía esperarse de que ese caso llegue hasta la Suprema Corte. ¿Es algo todavía posible? Sí, nosotros le pedimos dentro del recurso de revisión al Tribunal Colegiado que le pida a la Corte que ejerza su facultad de atracción para llevar este caso a la Corte y que la Corte tenga oportunidad de pronunciarse nuevamente sobre, uno, la naturaleza jurídica del presupuesto, si es una norma de carácter general o si es un acto administrativo y cuáles son las implicaciones de eso, y dos, sobre si el presupuesto debe seguir ciertos lineamientos para respetar los compromisos internacionales que ha tomado México en materia de derechos fundamentales. Y, bueno, para terminar, solamente quiero recordar a los radioescuchas que son 220,000 personas justamente que viven con VIH/SIDA. Rubén, en cuestión justamente de políticas públicas, tú ya que estuviste como luchando durante 5 años para que den un poco más de presupuesto, para que les atiendan en mejores condiciones, ¿qué falta hoy en México en cuestión de atención y prevención en contra del VIH SIDA? Pues yo veo que falta mucho, ¿no? Falta mucho en el sentido de que, pues mira, hoy estamos luchando por el presupuesto, pero en años pasados, en años anteriores que hemos tenido presupuesto, bueno, pues hemos luchado por la discriminación, por el rechazo de pacientes, hemos luchado porque, bueno, sigue habiendo mala atención, malos tratos, sigue habiendo mucha discriminación, o sea, eso no solamente es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de qué será, de que nuestra cultura es una cultura que rechaza, que divide, que yo creo que es una visión del hombre en contra del hombre, ¿no? Hemos visto que tuvimos el caso de una mujer, Janet, que venía, por ejemplo, de Villahermosa, y era una mujer con VIH, no me acuerdo ahorita la edad, pero esto fue cuando fue el Congreso Mundial de VIH aquí en el año pasado, en julio, por ahí así. Entonces resulta que ella tenía un problema de cardiopatía dilatada, que es el corazón muy grande, y resulta que, bueno, pues la mandaron de allá de Villahermosa al Instituto Nacional de Cardiología. Bueno, en primera instancia la rechazaron porque no había lugar, la aceptaron en el INER, pero bueno, pues empezó a agravar porque en el INER pues no es la especialidad de cardiología, y entonces los mismos doctores del INER, de Cieni, le decían, hablaban por teléfono a cardiología para que la aceptaran, y bueno, dos veces más dijeron que no había lugar, y en la tercera dijeron que bueno, pero realmente no la aceptaban porque tenía SIDA. Entonces, tenemos casos como ese, tenemos el caso de un indígena, Julián, que duró 4 días para ser aceptado en el INER, porque supuestamente su problema no era pulmonar, traía una inflamación en el cerebro, pero sin embargo él era un paciente de INER, y el INER es un hospital de tercer nivel que tiene que aceptar y ver otras cosas, no solamente las enfermedades respiratorias, pero como era un indígena y pobre, bueno, no había lugar en el pabellón 4, pero sí había lugar en el pabellón 5, y el que estaba atendiendo el pabellón 5 dijo que en su pabellón no quería gente con VIH. Entonces Julián tuvo que esperar 4 días con problemas, bueno, tú te imaginas una meningitis, con problemas económicos, se quedaron sin comer, el hermano para un lado y para otro. Entonces, ¿cómo es posible que se tenga una persona 4 días con una meningitis y no se acepte por cuestiones de que es una persona con VIH? Sí. Y si eso lo hacen los médicos, bueno, pues entonces, ¿qué esperamos, no? O sea, eso es ignorancia. Tu primer dices que hay un grave problema de discriminación. Y como esos, hay muchos casos, y hemos tenido casos hasta de muerte, ¿no? De pacientes que han muerto precisamente por eso. Sí. Puedo contar muchísimo, ¿eh? Voy a con las cosas que son bastante fuertes, ¿no? Claro. Y justamente, si los trabajos escuchados quieren ponerse en contacto con el comité, ¿cómo hacen? Bueno, puedo dar, hay un correo electrónico que se llama desaru@prodigy5net.mx. A ver, otra vez, si lo puedes deletrear, porque desaru@prodigy5net.mx. Ok, perfecto, gracias, Fidel. Filina, ¿querías añadir algo para terminar? Sí, solamente para terminar, que me han preguntado que por qué el VIH, ¿no? Que por qué VIH sería más importante que otras enfermedades crónicas. No lo es, la cuestión no es que es más importante, sino que además esta enfermedad es acompañada por este estigma del que hablaba Rubén, ¿no? Seguimos con esos prejuicios viejos sobre quiénes son las personas que padecen VIH-Sida, cuando en realidad ya no sigue ese perfil de enfermedad, cada vez son más mujeres las que se contagian, perdón. Y finalmente quiero retomar diciendo que esto nos importa a todos, o sea, no es el VIH, es el tema de que las decisiones presupuestarias no responden a la realidad que quisiéramos los ciudadanos. Sí, gracias, Tina, gracias, Margarita. Gracias, Rubén, por estar aquí con nosotros. Pueden encontrar los horarios y toda la información en la página de Fundar, el posicionamiento del cual justamente hablábamos, ¿no? Que es firmado por varios juristas académicos y asociación de la sociedad civil, en www.fundar.org.mx. También les invito a leer la columna que escribió Jimena justamente con Miguel Pulido, el director adjunto de Fundar, que publicó el martes 23 de marzo en el Universal. El título es Salud, Principios y Vidas Humanas, y también la pueden encontrar en la página de Fundar. Se está terminando Espacio Abierto, así que muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias. Opacidad, corrupción, militarización, ineficiencias. La sociedad civil te cuenta lo que nadie te dice. Para una información diferente y transparente, escucha Fundar, Centro de Análisis e Investigación. En Espacio Abierto. Cada dos lunes, los investigadores de Fundar se ponen a tu disposición y comparten sus hallazgos. Escucha Fundar en Espacio Abierto, de 10 a 11 de la mañana. Visita nuestra página web, www.fundar.org.mx. Y este programa me ha sido posible con todo el apoyo del equipo del IMER. Así que muchas, muchas gracias. Y nosotros pues regresamos en dos semanas al aire. Mientras tanto, siguen escuchando a Espacio Abierto. Ubican, como bien inician, más información en la página de Fundar, www.fundar.org.mx. Hasta luego. Espacio Abierto, un foro de análisis. Generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y le agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios que abran los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Radio Ciudadana 670. Se admite con 50.000 watts de potencia. Desde el primer piso de la torre de radiodifusora. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana. Te escucha. Te acompaña. Te informa. Radio Pública. En su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio.